Les saludamos nuevamente para compartir con ustedes la lección número 6 de este trimestre, titulado Vestiduras de Gracia. Y es la transición de las hojas de higuera al manto de justicia. La lección número 6 nos sigue hablando de vestimentas. Esta es ahora la que usaba Elías y le dejó a Eliseo. Así que la lección nos va a hablar de ese periodo en el cual el profeta Elías dejó a su sucesor Eliseo el manto. Vamos a recordar que Elías fue un personaje principal entre el pueblo judío. Ellos reconocían la grandeza de este profeta por la experiencia las cuales vivió en momentos muy altos en los cuales defendió a Dios y en momentos también donde se vio tentado, se vio afectado por Jezabel, quien era la esposa del rey Acab. Pero vamos a comprender más del profeta y de lo que él pudo hacer siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces estamos en la lección número 6, el libro de Reyes. Ahí está registrada la vida del profeta Elías. Y vamos a concentrarnos en el capítulo 19, en este día y sus primeros versículos. Vemos que Elías, después de haber derrotado a los profetas de Baal, cuando Dios envió fuego del cielo para que el pueblo conociera que en verdad Él es Dios, cuando Jezabel se enteró de esto, dijo a Elías que no iba a quedar de él nada, iba a ser lo mismo que le habían hecho a los profetas de Baal, iba a morir. Así que Elías empezó a huir de Jezabel, después de haber mostrado que Dios estaba con él, después de haber desafiado por dirección divina a los profetas de Baal, muchos, más de 400. Y ahora una mujer, ciertamente con poder, amenazaba al profeta y éste huyó. Debemos entonces meditar que no importa en qué momento de nuestra vida, un momento alto espiritualmente, un momento tranquilo, el enemigo siempre va a intentar derribarnos. Y que nosotros no podemos separarnos de Dios, sino que al contrario debemos unirnos más a Él y confiar en su providencia, de manera que podamos resistir los embates del enemigo. Elías huyó, se escondió en una cueva, pero Dios, que es amor y misericordia, sabía lo que estaba pasando con el profeta. Esos momentos tensos, momentos difíciles, angustiosos, habían hecho que el profeta ahora se sintiera solo. Y expresó estas palabras: basta ya, no quiero seguir soportando más esta situación. Mejor me fuera a morir, dijo el profeta. Dios, en amor y misericordia, buscó al profeta en ese lugar donde estaba y le habló. Le hizo una pregunta: Elías, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo allí? Elías respondió lo que estaba sucediendo. Dios le escuchó y le dio instrucciones. Le dijo qué hacer, porque todavía faltaba algo que él tenía preparado para el profeta antes de finalizar su ministerio. Hay algo muy interesante que queremos tocar en la lección de este día domingo: la manifestación de Dios ante el profeta. La Biblia nos dice que primero apareció allí frente a Elías un fuerte viento, luego un terremoto y luego una manifestación de fuego. Ninguna de estas cosas hizo que Elías reaccionara. Luego se escuchó un silbo apacible y delicado. Y ante esto, el profeta cubrió su rostro. Ninguna de las tres manifestaciones anteriores, poderosas, y sabemos que era Dios quien estaba provocando esos fenómenos en la naturaleza, hicieron reaccionar al profeta, sino un silbo apacible y delicado hizo que el profeta tomara su manto y cubriera su rostro, porque él conocía a Dios, sabía cómo se podía presentar delante de él Y entonces, con temor, respeto, reverencia y protegiéndose a sí mismo de la misma presencia de Dios, cubrió su rostro. Elías oyó la voz de Dios en una tranquila y sutil forma que le dijo qué debía hacer. Obedeció esa voz y sabemos que entonces Dios siguió guiando su última etapa en su ministerio. ¿Has oído la voz de Dios? ¿La puedes escuchar en un silbo apacible? ¿La puedes oír en un silencio delicado? A veces pensamos que Dios se puede manifestar en cosas poderosas, y es cierto. Pero cuando Él habla con sus hijos, el silencio es el mejor momento para escucharlo. Puedes practicarlo. Puedes quedar en silencio y escuchar. Y seguramente vas a recibir consejos, la voz de Dios que te habla y quiere dirigir tu vida. Y luego obedecer esas instrucciones de Dios. Vivimos en un mundo muy agitado, con muchísimas cosas que hacer, muy deprisa vivimos, que no tenemos tiempo para orar. Y cuando oramos es solo para pedir, no para escuchar. Y escuchar a Dios es guardar silencio y estar atentos para oír lo que Él tiene planeado para nosotros. Escuchemos un silbo apacible. Dios se va a manifestar delante de nosotros, no importa si estamos en un bajón espiritual, muy estresados, andamos angustiados como le sucedió al profeta, Dios siempre nos va a buscar misericordiosamente. Ten esa seguridad y sigue confiando en tu Dios en este día.